apoyo de Juventud y Deporte, Santi de la Torre, a Juan Castañares. Muchísimas gracias a los secretarios, a los directores, al patrocinador Juan Córdoba. Muchísimas gracias por estar acá. La verdad que, como lo decía el director de Juventud y Deporte en el municipio de Rivadavia, nosotros estamos muy contentos porque se realiza una nueva edición de la Copa Rivadavia, que es una edición que se viene suscitando todos los años, que hoy tenemos la posibilidad de que van a participar cuatro clubes que no estaban invitados anteriormente, hoy se suman, que son Desamparados, que venían participando, Alianza, San Martín y Villa Obrera. Más sumado a las cinco que tenemos, los cinco clubes que tenemos en Rivadavia, como bien lo decía el director, Club Deportivo Rivadavia, Marquesado, Club Teto, Club del Bono y Club del Globo. Y la verdad que, bueno, es una gran oportunidad, es como una pretemporada para los clubes, lo ven así, y nosotros estamos muy contentos de este desarrollo. Gracias al equipo de árbitros también que va a participar, Nelson Leiva y a todo el equipo que lo acompaña. Muchísimas gracias por posibilitar esto. Gracias al Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, porque la colaboración constante, por estar siempre predispuestos a colaborar. Y la verdad que esto, háganle llegar mi saludo al ministro Guido Romero, también al secretario Pablo Tabasi, por estar siempre dispuesto a colaborar con Rivadavia. También estamos lanzando la tardecita de verano, un evento que el año pasado no lo pudimos hacer, que es un evento que congrega a la familia, que es un lugar de encuentro, de distracción. La verdad que hace muy bien esos momentos para compartir en familia, para compartir con amigos, y lo vamos a hacer en los jardines de la hostería. Comienzan este domingo 2. Van a ser durante todos los domingos del mes de febrero, de 17 a 23 horas. La verdad que, bueno, también estamos muy contentos por esta edición nueva de la tardecita de verano. Invitamos a todos los que quieran participar y sumarse. Va a ser una posibilidad también para que los artistas locales demuestren su talento, tengan su espacio y podamos disfrutar de su buena música y su buena compañía. Así que, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por participar. Los esperamos a todos en la Copa de Rivadavia y los esperamos a todos en la tardecita de verano. Muchísimas gracias, que tengan un buen día.